LND Noticias Podcast. Hoy es feriado en la Argentina porque con un fin turístico el gobierno decidió pasar el feriado del 12 de octubre que cayó en domingo. Fue pasado por decreto presidencial al lunes para agregar un fin de semana largo. Hoy seguramente será un día tranquilo en noticias, sobre todo porque al no tener actividad la Bolsa de Comercio de Buenos Aires no va a haber novedades en torno a la crisis financiera internacional y su impacto en la Argentina. Igualmente, durante el fin de semana se siguieron conociendo datos referidos a la economía. Por un lado, el gobierno, a través del ministro de Economía, dio a conocer que a pesar de la crisis mundial, Argentina pagará la deuda al Club de París. Durante los últimos días había rumores sobre que el gobierno había decidido no pagar porque tenía intención de utilizar el dinero para otras cuestiones. Carlos Fernández, ministro de Economía argentino, mantuvo una reunión en Washington con el titular del Club de París, donde ratificó que se sigue negociando el pago de la deuda y que hay voluntad política de realizar el pago, pero que todavía no hay plazos ni valores concretos. Mientras tanto, ayer se conoció un informe del Deutsche Bank que alertó a un grupo selecto de clientes sobre la economía argentina. El informe dice que Argentina sufrirá una fuerte devaluación de la moneda y que la estabilidad por las reservas de 47 mil millones de dólares solo es maquillaje y que no son las reservas reales. Los titulares de este banco en la Argentina mantuvieron una reunión con la presidenta días atrás y todo fue en el entorno de una buena relación y puras sonrisas. Y obviamente este informe no cae bien en el gobierno nacional, que no hizo declaraciones, pero se esperan posibles repercusiones por el informe, que también hay que decir que no es compartida esta visión por otros economistas u otros bancos. Pero como se sabe, que se den a conocer este tipo de informes alarmistas no ayudan en momentos de desconfianza generalizada. Mientras tanto, desde el Gobierno Nacional siguen pidiendo prudencia. El jefe de gabinete, Sergio Massa, reclamó responsabilidad y moderación a empresarios y sindicalistas. Por otro lado, esta semana seguramente tendrá novedades en torno a la reestatización de Aerolíneas Argentinas, porque se está definiendo el valor de la empresa. El banco Credit Suisse habría hecho una tasación diciendo que Aerolíneas Argentinas y Austral tienen un valor de 350 millones de dólares. El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, riéndose de esta tasación, dijo: si Aerolíneas Argentinas y Austral valen 350 millones de dólares, voy a pedirle al banco Credit Suisse que tase mi casa de Caleta Olivia, así la vendo y compro un piso en Puerto Madero. Mañana martes vence el acta acuerdo entre el gobierno y la empresa Marsans, que dirigía Aerolíneas Argentinas, y deberán ponerse de acuerdo con los balances de las empresas. La tasación del banco suizo se contrapone contra la hecha por un tribunal de tasación argentino que dice que las empresas tienen un saldo negativo de 600 millones de dólares. De la reunión de mañana y de las próximas dependerá el valor de una compañía como Aerolíneas Argentinas, que estaba en una profunda crisis y que el gobierno decidió reestatizar y que le valió muchas críticas al Ejecutivo. Si les parece, nos despedimos hasta el miércoles que viene o hasta que la información vuelva a convocarnos. Que tengan una muy buena jornada. LND Noticias Podcast.